Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Entre el Museo de Arte Moderno de Medellín y el Festival Internacional de la Imagen se han llevado a cabo varias colaboraciones a lo largo de los últimos 7 años. Este festival, que completa 18 años, llegando a su versión número 14, claramente es el certamen más importante en Colombia que aborda la relación entre arte, tecnología, ciencia, cine, digital. El festival ha jugado un papel muy importante como plataforma que motiva la creación y la reflexión de toda la escena colombiana que trabaja en torno a las artes mediales, al diseño y digamos a una amplia gama de prácticas artísticas contemporáneas que están vinculadas a procesos con tecnología también. Este año el festival, la 14ª versión, se enfoca en el tema de la ecología y la creación digital. Invitamos a artistas de diferentes lugares del mundo a que plantearan nuevas visiones alternativas frente a problemáticas ambientales relacionadas con el agua, con la ciudad, con los objetos cotidianos, las tecnologías obsoletas, y nos presentarán como alternativas frente a ello. Esos son obras que en principio pues se observan en las salas de museo donde han estado expuestas, y esta fue una convocatoria que hicimos en conjunto con la Fundación Telefónica. Esto es tema de ecología más otros relacionados con cine digital, con instalaciones interactivas, con robótica, fueron otros de los tópicos que se abordaron en el Festival de la Imagen. Soy Felipe César Londoño, rector de la Universidad de Caldas y el director del Festival de la Imagen. El festival lo podemos hacer porque está muy integrado con los procesos académicos de la universidad. Hay una red que se ha tejido interesante entre los programas de pregrado, maestría y doctorado. Pero también esos programas con la universidad pues han hecho vínculos con otras muchas instituciones latinoamericanas, por ejemplo, que han fortalecido mucho el festival. El festival se puede hacer gracias a la relación que tiene también con embajadas, organizaciones binacionales y toda una red de artistas y colaboradores que hacen posible que el festival se haga año tras año. De otra manera sería muy complejo realizarlo. Condiciones MAM propone Paisaje Sonoro. De Raúl Minsburg, escuchemos un fragmento de Historia de la Pólvora. En su presentación, en el marco del 14º Festival de la Imagen, realizado en Manizales en abril de 2015. El Festival de la Imagen es la mezcla entre diseño, arte, ciencia y tecnología. y en los procesos de creación. Entonces el festival le da mucha relevancia al tema sonoro, y las actividades centrales están en los paisajes sonoros, que son como los conciertos que se realizan en la noche y son presentaciones experimentales, creaciones hechas desde cualquier punto de vista, con cualquier tipo de tecnología. Entonces a veces tenemos muestras muy tradicionales, como a veces tenemos cosas totalmente experimentales. En esta versión, gran parte de la programación fue con personas que teorizan acerca del sonido y explican cómo desarrollan sus proyectos sonoros, talleres alrededor del tema para la gente que trabaja pues como los procesos musicales. Trajimos por ejemplo una muestra de unas chicas de Argentina, tienen un proyecto de flautas y traen un diseñador que hace visuales en 3D como al ritmo de lo que se están generando. Bueno, entonces tratamos como de mostrarle a la gente todos estos procesos de experimentación sonora. Pues el festival existe desde 1997, desde esa época trabajamos el tema del paisaje sonoro. En 2010 ganamos un reconocimiento en formación de públicos por el Ministerio de Cultura, y pasa que esto es un auditorio gigante de, no sé, 1.100 personas, y nosotros ya llenamos el aforo con este tipo de productos experimentales que uno no esperaría, uno que una ciudad tan tradicional como Manizales, la gente acuda a este tipo de presentaciones. Fundiciones MAN propone paisaje sonoro. Escuchemos ahora un fragmento de Los espacios que construyen los espacios, de Juan Cortés y David Vélez, en su presentación en el marco del 14º Festival de la Imagen, realizado en Manizales. Efectivamente, el tema de lo sonoro, porque siempre le hemos apostado desde los inicios del festival inicialmente a lo que se ha denominado como la imagen sonora. O sea, consideramos que lo visual no es únicamente lo que estamos observando a través de los ojos, sino que percibimos de muchas formas, y esa percepción no necesariamente está circunscrita pues al ámbito de lo visual. Hemos querido acoger a muchos artistas que en Colombia y en otros lugares del mundo vienen trabajando pues en los temas enfocados a temas de la interacción, tomando como base el sonido, nuevas invenciones, nuevas sonoridades, músicas electroacústicas, y bueno, esa apuesta continúa y se fortalece cada año. Por supuesto hay una escogencia, hay mucha gente que envía propuestas desde ya, tenemos ya propuestas pues para el 2016 y 2017, y de una de la invitación, porque el 2016 vamos a hacer un evento muy interesante que es el Balance and Balance, paralelo al festival, pero para el 2017, que era la invitación que hacía pues en la inauguración del evento, vamos a tener el ICEA, el ICEA, que es el Simposio Internacional de Artes Electrónicas, el evento más grande del mundo en artes electrónicas, lo vamos a tener en Manizales. El año entrante se hace en Hong Kong, esta vez se hace en Vancouver, el año pasado fue en Dubái y en el 2017 en Manizales, o sea que los esperamos a todos pues en el festival y en el ICEA. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. De Enrique Roscoe, escuchemos un fragmento de Punto, un videojuego sin ganador, ejecutado en una consola de juegos modificada en el pasado Festival de la Imagen de Manizales. Conditioners, ma'am. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Soy Carolina Montoya, trabajo en la Universidad de Caldas coordinando los proyectos que tienen que ver con industrias culturales, específicamente el incubador de empresas culturales y dentro de ella el proyecto Lazo Eje Cafetero. Lazo es Laboratorio Sociales de Cultura y Emprendimiento. Es un proyecto del Ministerio de Cultura a nivel nacional en articulación con el SENA. Y bueno, cada ciudad tiene unas características y unas particularidades. En Manizales específicamente es Lazo Eje Cafetero y cubre Risaralda, Quindío y Caldas. Y participa la Universidad de Caldas, el SENA, el Instituto de Cultura y Turismo de la Alcaldía, especialmente desde el programa de Casas de la Cultura. Es un proyecto que lo que hace es buscar como en unas poblaciones específicas de la ciudad que no tienen mucho acceso a la educación superior, que de pronto pues trabajan en cosas que no necesariamente es lo que disfrutan hacer y que tienen proyectos musicales. Específicamente en Manizales son personas que tienen proyectos alrededor de las industrias culturales. Lo que se hace es un curso de formación en audio digital que ofrece el SENA y acá en Manizales Lazo se articula con los otros laboratorios del Departamento de Diseño. Tenemos un Vive Lab experto en contenidos digitales, un Media Lab que son procesos de investigación, el Centro de Producción de Contenidos Culturales de Lazo y alrededor de eso unos programas académicos en diseño. Y lo que estamos haciendo es como los contenidos digitales, pues que es como el boom y sobre todo Manizales es reconocido en el país como una ciudad TIC, como desde la producción de audio, bueno, todos esos contenidos sonoros, pero al mismo tiempo desde la producción visual se empiezan a articular cosas. Entonces, cómo es el sonido es una parte fundamental de todos los productos culturales y cómo las artes tradicionales como el teatro o la danza, si le metemos la ficha en los temas sonoros, los temas visuales o la interacción, bueno, podemos hacer como cosas que tengan mayor peso y funcionen mejor pues para ofertar productos que en algún momento puedan ser comercializables. Por eso Lazo tiene un alto componente emprendedor, rendimiento cultural y son como las dos áreas, producción de contenidos audibles, de piezas audibles y una parte de emprendimiento cultural. Y nosotros buscamos como la articulación en toda la cadena productiva de las industrias culturales. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Yepes, soy instructor del SENA en los cursos que se ofrecen en el programa Lazo. En este momento el curso que está ofreciendo el SENA para Lazo es un curso que se denomina Emprendedor en Producción de Piezas Audibles para Industrias Culturales. La idea es como tratar de juntar poblaciones que están trabajando alrededor de muchos medios, pero que indefectiblemente tienen el audio como una dimensión transversal, ¿cierto? Entonces la idea es como básicamente ofrecer formación, en primer lugar conceptual, que ellos entiendan el fenómeno del sonido como un fenómeno que es global en nuestra percepción humana, cómo pueden capitalizar ese conocimiento, y luego técnico también para que puedan hacer productos más competitivos. Es muy común que, sobre todo en el campo audiovisual, la calidad del audio en Colombia no sea muy buena, pero es algo que está cambiando precisamente porque se está ofreciendo bastante formación en el tema. Yo pienso que estamos en una etapa en la que la gente se está formando, primero que todo, y que la gente que viene con años de experimentación, que puede venir del diseño, de las artes, está dándose cuenta que no es suficiente usar el sonido como un pretexto para sus discursos, sino que también tienen que entenderlo y comprenderlo de una mejor manera. Entonces yo creo que estamos en una etapa en la que se está refinando el discurso del audio y sobre todo que estamos entendiéndolo conceptualmente. Estamos como armándonos de un sentido común frente al audio. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. De Dimitri de la Fael, escuchemos un fragmento de Fuerzas Telúricas, también en el marco del Festival de la Imagen en su edición 14. Soy Jorge Bejarano Barco, curador de proyectos especiales del Museo de Arte Moderno de Medellín. En esta ocasión, el Museo de Arte Moderno de Medellín fue invitado al Festival Internacional de la Imagen a participar de un componente especial, que es la rueda de negocios que se desarrolló en el marco de Circular y de todo el clúster de industrias culturales que se está llevando a cabo. En esa medida, es de mucho interés del museo en torno a su proceso de expansión, conocer nuevas iniciativas, proyectos emergentes que se están gestando en Colombia. Fue una oportunidad excepcional que tuvimos de escuchar alrededor de 30 iniciativas de jóvenes emprendedores, iniciativas que gravitan en torno al diseño, a la creación visual, a la exploración con el sonido, a la creatividad en general. También es un espacio para el networking muy, muy privilegiado. Los lazos, por ejemplo, con el Electra y una serie de muestras internacionales que se están haciendo son importantes, Y una gran noticia nos dieron en el marco de este festival, ISEA, que es la conferencia mundial más importante que se hace en torno a la cruz entre arte y ciencia, que se ha desarrollado en Sydney, este año es en Montreal, en el año 2017 será en Manizales. Una noticia que sin duda alguna va a ser de carácter nacional, y eso hace que hoy más que nunca el interés por el festival y el interés por afianzar los lazos de colaboración entre Medellín y el eje cafetero a partir del trabajo cultural que están haciendo las instituciones sea más importante aún y juegue un papel estratégico para hablar, digamos, de un tejido más amplio. Foundation is ma'am. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de Panorama, escuchemos Kit del año 2001. Somos tuyos.